Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Seguimos celebrando al Señor. El fin de semana, hace un par de domingos, estuvimos recibiendo y bendiciendo la vida de una muy pequeña criatura, Ámbar. La recordarán y bueno, en un par de semanas más estaremos bendiciendo también y se producirá la presentación de Simón, el hijito de Nicolás y de Emilce. Y bueno, otras mujeres están cursando todavía su embarazo en esta última etapa, algunos meses más, así que estamos pendientes de todo lo que ocurra. Y esta semana anterior que ha pasado ya, ha nacido también una criatura hermosa para el matrimonio Cáceres de Laura y Nelson, así que damos gracias a Dios y así el Ministerio Niños se sigue engrandeciendo y sigue creciendo, así que están pidiendo auxilio con nuevos maestros y maestras para que estén colaborando en cada oportunidad también. Así que damos gracias a Dios por lo que Él está produciendo entre nosotros durante este tiempo también. En esta tarde también saludo a todos los que están recibiendo la transmisión y participando de la transmisión desde sus casas, así que sean muy bendecidos también y el Señor tenga bien suplir sus necesidades y para los que están allí como para los que estamos acá y para toda la comunidad, la bendición del cielo, la bendición del reino de Dios y del Rey de Reyes sobre aquellos que están pasando tiempos de adversidad, de dolor, de tristeza, de aflicción. Dios es bueno, los está abrazando también en este tiempo a cada uno, así que esa sigue siendo siempre nuestra oración en la certeza de que Dios lo lleva a cabo también. Y en Él hay paz, y en Él hay quietud, y hay reposo para nuestra alma, y hay fortaleza, hay sostén, hay consuelo, hay mucho amor de Dios. Así que cada uno de los que está pasando un tiempo así lo pueda estar percibiendo también en esta hora. Bueno, quisiera que alguno pudiera estar teniendo una lectura en este tiempo. Le quisiera pedir a alguno de los que está aquí que se ponga en pie y bueno, con la voz un poco elevada para que todos puedan escuchar, puedan estar dando lectura en el libro de Efesios capítulo 2, desde los versículos 1 al 9. ¿Quién puede estar dando lectura a este texto? Efesios 2, entonces, versículos 1 al 9. Dice así: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias. Qué voz de locución, ¿verdad? Una voz para la radio, ya mismo estamos contratando. Bueno, gracias. Espero que hayas prestado atención también a esta lectura y a este texto de la Palabra de Dios. Tengamos una breve oración nuevamente. Padre, ahora te pedimos también que podamos estar poniendo nuestra atención a lo que tú nos vas a compartir y a recibirlo con toda claridad. Señor, vas a enviar una palabra de ánimo, de aliento y de esperanza para todos los que estamos aquí, para los que están escuchando desde sus casas u otros lugares. Así que, Señor, que no haya distracciones, que podamos realmente recibir tu palabra y tu mensaje, porque ello traerá bendición a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, permítanme en esta tarde reflexionar, compartir con ustedes la reflexión acerca de algo que la Biblia está presentando permanentemente y de alguna manera también está reflejado en este texto como en otros tantos textos de la palabra de Dios. Quiero hacerle reflexionar en esta tarde acerca del poder destructor del pecado y la gracia restauradora de Dios. El poder destructor del pecado. El pecado tiene poder para destruir, para arruinar, para arrasar. Y eso es lo que ocurre en la vida de los seres humanos, porque somos los seres humanos los que en realidad pecamos delante de Dios. Así que el pecado, desde su inicio, desde su aparición en la humanidad, destruyó la armonía con Dios. Allí Adán y Eva disfrutaban una relación de amor y comunión con Dios, una relación abierta, profunda y plena. Pero el pecado que cometieron rompió esa relación. Ellos optaron por vivir a su manera y no obedecer a Dios. Y a partir de ese momento, toda la humanidad queda bajo esta condición y sufre las consecuencias terribles que provoca. El pecado tiene poder destructivo, no solo destruye la relación con Dios. Los seres humanos así entonces prefieren y prefirieron vivir por sí mismos. Pero además de destruir nuestra relación con Dios, el pecado destruye la armonía entre los propios seres humanos. Y esto alcanza a cualquier tipo de vínculo y de relación que los seres humanos establezcan entre sí. Por ejemplo, en el matrimonio, el pecado destruye la armonía en el matrimonio, generando peleas, infidelidades, maltrato mutuo, violencia, divorcio, culpa, como sucedió también con estos mismos personajes, Adán y Eva. Ellos no solo pecaron y destruyeron su relación y su armonía con Dios. También entre ellos, como matrimonio, se culparon. El uno culpaba al otro delante de Dios. La culpa la tiene la mujer que me diste. E hicieron responsable al otro de la situación. Así que hay allí confrontación, enemistad entre el propio matrimonio, entre los propios cónyuges. Y esto ocurre también en nuestro tiempo. Por supuesto que también, porque sigue vigente el poder destructivo del pecado. Destruye también los lazos y los vínculos en la familia. En el peor de los casos, nuestros propios padres podrían haber causado dolor, heridas, abuso, menosprecio sobre nosotros, desvalorización o abandono, porque ellos mismos están en esa misma condición. Y ese mismo pecado les alcanzó a ellos y nos alcanza a nosotros como hijos. Y quizás algunos de los que estamos aquí, si no la mayoría de nosotros, hemos sufrido algún tipo de cuestión o de experiencia que todavía cargamos sobre nuestra vida. Quizás alguno de estos padres pudieran haber sido alcohólicos, o violentos, o despreciativos, o afectivamente ausentes. Y todo eso trae destrucción a nuestra vida como hijos. Aún entre hermanos surge la competencia, los celos y el desprecio que lleva a causar daño al otro, atacar al otro e incluso matarse entre hermanos. El poder destructivo del pecado llega a la familia. Como usted conoce el caso de Caín y Abel, en donde uno termina quitándole la vida al otro. Increíble. El poder destructivo del pecado. O como los propios hermanos de José, el hijo de Jacob, que terminan vendiéndolo como esclavo cuando no pudieron deshacerse de él o quitarle la vida. Era su propio hermano. Poder destructivo del pecado. ¿Cómo podría haber sido la vida de José viviendo todas estas experiencias? Una vida que sufre lo que sufre. El poder destructivo del pecado alcanza también a las amistades y a veces entre amigos se produce frustraciones, enojos, discordias, rencores, celos, que llevan a la ruptura también de esa amistad. En la sociedad vemos el poder destructivo del pecado, por supuesto, las peleas en la calle, en los barrios, los vecinos, la agresividad a flor de piel, la hostilidad, el insulto rápido, pronto a salir, el robo, el homicidio. Bueno, el pecado tiene poder destructivo y destruye no solo la armonía con Dios y la relación con Él, sino también destruye la armonía y la relación entre los propios seres humanos, aún llegando a estos vínculos tan importantes que son el matrimonio y la familia. El pecado destruye la vida de las personas. Su poder destructivo llega a esto, claro que sí. Destruye, por ejemplo, la salud de los seres humanos, causando enfermedades o provocando enfermedades mentales o patologías psiquiátricas. Genera cadenas, ataduras, heridas, sufrimiento, dolor, causa desesperación, genera un mayor vacío interior. Todo esto son consecuencias del pecado propio o ajeno sobre nuestra propia vida, porque vivimos en una sociedad que está expuesta de esta manera, expuesta al poder destructivo del pecado. Los seres humanos creemos que nosotros tenemos el control de todo, que dominamos todas las cosas, hasta que por la fuerza nos damos cuenta que ya no lo tenemos más. Porque ahora deseamos desprendernos de malos hábitos, librarnos de culpa, romper cadenas que nos atan, vencer poderes de tinieblas que nos atormentan, recuperar la libertad de los vicios y adicciones en los cuales hemos caído, recuperar la salud, recomponer nuestra vida, nuestros vínculos, nuestras relaciones. Pero nos damos cuenta que no podemos, que ahora estamos atrapados en eso, que no podemos salir. Y esa es una condición desesperante, que no solo se padece aquí mientras vivimos, sino también aún después de morir. El sufrimiento es continuo y es eterno. Ese es el alcance del poder destructivo del pecado, va mucho más allá de nuestra vida y aún después de muertos todavía vamos a estar sufriéndolo. Es por esta razón que algunas personas quedan bajo tratamientos psicológicos o psiquiátricos y demuestran un gran deterioro a nivel físico, mental y emocional. Por estas razones también muchos buscan refugio en el alcoholismo, o en las adicciones, o en el consumo de fármacos, o en el consumo de pornografía, o llevando adelante relaciones sexuales promiscuas, etcétera, etcétera, etcétera. Poder destructivo del pecado ajeno, poder destructivo de nuestros propios pecados. Otros viven lo mejor que pueden, pero con gran sentido de inseguridad propia, con muy baja estima personal, muchos cargados de bronca, de impotencia, de enojo, de culpa y de vergüenza. ¿Por qué? Por aquello que ya vienen arrastrando, porque fueron lastimados, fueron heridos, fueron menospreciados, fueron humillados, fueron violentados, fueron abusados, etc. Pecado de otros, aún de nuestros propios padres, sobre nosotros. Y todavía lo siguen cargando sobre su vida. Está el peso sobre sus propios corazones. El poder destructivo del pecado alcanza a la propia vida de los seres humanos. Nos destruye el pecado, nos carcome lentamente, día a día. Y es algo que vamos a padecer hasta la eternidad. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos quiere dar vida. Allí estamos muertos. Es una figura de la condición y del estado terminal en el cual estamos los seres humanos por causa del pecado y el poder destructivo que tiene. Pero, dice, Dios, viendo la condición en la cual estábamos, tiene el deseo de darnos vida. Entonces, lo último que quiero hacerte reflexionar sobre esto es que todo el poder del pecado, todo el poder destructivo del pecado es aniquilado por la gracia restauradora de Dios. Cuando la gracia de Dios, la gracia restauradora de Dios alcanza a una persona, pues entonces toda esa condición comienza a revertirse, comienza a sanarse, comienza a ser libre de verdad, comienza a tener el poder que no podía tener en sí mismo para poder romper las cadenas, para salir del pozo, de la desesperación, de la cárcel en la cual uno está. Ahora puedo ser una nueva persona. No tengo por qué seguir cargando con culpa, con vergüenza, expuesto a la ansiedad, al temor, a la fobia por aquello que ya sufrí hacia atrás en mi pasado. Puedo tomar hoy una decisión para cambiar mi condición de vida. Y eso también tiene que ver con la eternidad. Porque el destino de la persona que va a poner su confianza en Dios y a poner su vida en manos de Dios, cambia completamente. Ya comienza a dejar de padecer el poder destructivo del pecado, no solo ahora, sino por la eternidad. Y va a comenzar a tener una sanidad, libertad y salvación a partir de este mismo momento y por la eternidad también. Así que ya nunca más el pecado se va a enseñorear de tu vida. Ya nunca más vas a tener que soportar ese tipo de cosas. Ahora vas a poder conocer y experimentar lo que ese texto dice. La misericordia de Dios. Dios que es rico en misericordia. Es abundante, sobreabunda en misericordia. Es perfecto en misericordia. ¿Qué significa eso? La misericordia es librarnos de aquello que merecemos. Eso es misericordia. Es decir, yo pago por vos. Vos tendrías que pagar esto porque vos tomaste estas decisiones. El pecado fue tuyo, dice Dios. Pero yo estoy dispuesto a pagar por eso si vos ponés tu vida en mis manos. ¿Quién podría hacer esto a nivel humano? ¿Quién le va a decir a otro, no, tranquilo, ¿sabe qué? Tranquilo. Vos te mereces esto, pero no. No existe. Es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Y la gracia es lo contrario a la misericordia en este sentido. Ahora es darnos aquello que no merecemos. Librarnos de aquello que sí merezco es misericordia. Recibir algo que no merezco, eso es gracia. Es la gracia de aquel que me lo está concediendo. Es un regalo, no es por méritos. Lo dice el texto claramente. ¿Por qué lo recibimos entonces? Porque Dios nos ama. Es por su amor, por su gran amor con que nos ama, nos amó y nos amará. Es misericordia, es gracia, es Dios. Ese mismo Dios que no tuvimos en cuenta para vivir de otra manera como nosotros queríamos. Es ese mismo Dios a quien le dimos la espalda en algún momento y ni siquiera lo considerábamos, no estaba en nuestro radar. Yo vivo de esta manera, punto y aparte, se acabó. Ese mismo Dios que hasta quizás algunos podrían haber insultado en su vida o lo insultan todavía. Ese mismo Dios, fíjate vos. Nos sigue amando y quiere alcanzarnos con esa misericordia y esa gracia restauradora y salvadora. Así que es por su amor que Él puede perdonar nuestros pecados. Nunca podríamos hacerlo y pagarlo por nosotros mismos. No es haciendo, portándonos bien y haciendo algunas cosas. Seguimos atados, seguimos enredados, seguimos en ese pozo, seguimos en esa condición. No nos libramos de eso. Y es finalmente por su poder que podemos ser salvados, que podemos ser rescatados, restaurados y sanados. Por Dios, en Dios podemos ser libres y comenzar una nueva vida. De eso se trata. Como decía Pablo escribiendo a los Corintios, si usted lo conoce, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona, es como un nuevo comienzo. Un nuevo amanecer, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es dejar atrás esta condición, este padecimiento, para ahora alcanzar una nueva posición y una nueva condición y comenzar una vida nueva a partir del mismo momento en que cualquiera toma la decisión y deja a Dios obrar en su vida, con esta misericordia, con esta gracia, con este amor y con este poder. Y entonces cualquier persona, no importa la condición que pueda tener, aunque esté todo roto, quebrantado, deshecho, aún así Él puede tomar esa vida y restaurarla y hacerle dar una vida nueva, completamente nueva. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Una nueva vida, una nueva vida. Y dejando atrás todo esto, toda esta aflicción, todo este padecimiento, salir de esta cárcel, romper esas cadenas que el pecado ha puesto sobre nuestra vida, librarnos de esos padecimientos que ya llevamos mucho sobre nosotros. ¿Quién no? Todos los seres humanos, todos. Así que se trata de vidas rotas, quebrantadas, son vidas arrasadas, algunas de ellas, casi completamente destruidas, deshechas. Bueno, cualquiera sea el caso y la magnitud, todos tienen esperanza en Jesús. Así que no es terminal esa condición. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad. Y alguien se preguntará, ¿y qué debo hacer para que Dios lo haga en mí? Yo quisiera tener una vida diferente a la que tengo. Quisiera ver cómo puedo librarme de este estado y de esta condición, de sentirme menos que los demás, de tener que sentirme inseguro siempre, de parecer ser un perdedor, un fracasado, por llevar de decepción en decepción, donde todo parece que me sale mal y donde... ¿Cómo puedo hacer para tener una vida distinta, una vida nueva? Bueno, déjeme decirle brevemente tres o cuatro cosas también, a modo de repaso. Por supuesto que en primer lugar hay que confesar. ¿Y qué debo confesar? ¿Y cuál es tu condición? ¿Y por qué estás en esa condición? ¿Y cuál es? Y estoy en desesperación. ¿Y por qué es? Y en parte es por mis propios pecados. Yo me equivoqué. Yo no tuve en cuenta a Dios. No sé cuánto tiempo, mucho o poco, no importa, es suficiente. En el tiempo en que yo no tuve en cuenta a Dios ni mi vida estaba en sus manos, estaba bajo el dominio y el poder destructivo del pecado. Y esto me tiene que haber alcanzado más profundamente o menos profundamente, pero me alcanzó. Eso nos alcanzó a todos los seres humanos. Y yo debo confesar mi parte. No me di cuenta, no lo supe, no te conocía, nadie, no importa. Siempre tenemos parte de responsabilidad. Y eso es lo que hay que confesar. Por lo cual hay que ser suficientemente humilde para hacer esto. A menos que pretendamos que... En segundo lugar, por supuesto que hay que tener arrepentimiento. Es decir, no vanagloriarnos de las macanas que hemos cometido. No van a gloriarnos de los pecados que hemos cometido, sino sentir un dolor profundo por lo que hemos hecho. Al menos démonos cuenta cómo nos afectó a nosotros mismos, cómo nos destruye y nos destruyó a nosotros mismos. Y quizás ya perdí algo de mi salud, quizás ya perdí algunos de mis bienes, quizás ya había puesto en juego o perdí mi matrimonio, quizás ya puse en juego mi trabajo, mi salud emocional. Así que arrepentimiento es eso, es pedir perdón. Me equivoqué, pido perdón. Eso es lo que corresponde hacer a los seres humanos, y ya no tan solo delante de Dios, delante de cualquier otro ser humano. Pedirnos perdón. ¿Por qué? Porque nuestro pecado lastima, daña y desata el poder destructivo también sobre los demás. Nadie puede decir, lo que yo hago no le afecta a nadie. Eso es un engaño, una mentira del enemigo. Arrepentimiento es la firme decisión de no volver atrás. Quiero salir de esto y no quiero volver nunca más a eso. Luego, claro, hace falta fe. Fe es simplemente creer que Dios lo va a hacer. Si Él dice, yo voy a restaurar tu vida, yo puedo hacerlo, yo puedo romper esas cadenas. Yo puedo llevarme esa aflicción, ese dolor, cerrar esas heridas. Yo puedo restaurarte. Yo puedo hacerte una nueva persona. creer que Dios lo va a hacer. Porque Dios así lo ha dicho y Dios es fiel. Porque lo podés observar en la vida de muchos que están a tu alrededor, también aquí. Y quizás todos podríamos estar dando testimonio de cómo Dios lo comenzó a llevar a cabo y cómo lo sigue haciendo día a día en nuestra vida. Él efectivamente nos está haciendo nuevas personas. Él efectivamente nos está haciendo más libres. Él nos está sanando de toda herida. Él se está llevando toda carga. Él nos está haciendo recuperar la estima personal que perdimos, que nos hicieron perder. Creer que soy una nueva persona, ya no el de antes. ¿Viste lo que decía ese texto, no es cierto? Que Dios no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, no la tengas vos más en cuenta, no la tenga usted más en cuenta, porque ahora es una nueva persona en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya no van a estar más. Entonces no quede usted atrapado en aquella otra persona que ya no es más. Fe es creer que Él no te va a dejar nunca. A partir del mismo momento en que vos pones esta confianza y esta fe en Él y le decís, acá está mi vida, hacé lo que puedas, yo, para mí no hay más caso, estoy hecho pomada, estoy hecho pedazo. Bueno, a partir de ese momento Dios no te deja nunca más. Fe es confiar, es entregarte en sus manos, en entregarnos, es, listo, me rindo en sus manos. Fe es dejarlo hacer, no resistirme y negarme a lo que necesito por causa del poder destructivo del pecado. Fe es obedecer. Por último, hace falta un pequeño añadido más, que en la experiencia de vida y de cosas me hacen reflexionar que son sumamente necesarios, y es la paciencia. ¿Cuánto te vas a tardar? Dios, y yo no ves cómo estoy, y siempre viene la queja y la impaciencia. ¿Y hasta cuándo? ¿Y qué sé yo? ¿Y por qué no lo hace ahora? ¿Y cuándo va a ser? Y entonces nos rendimos, bajamos los brazos y ya está. Paciencia no es algo instantáneo. Nuestra situación puede haber sido tan grave y profunda que nuestra sanidad requiere un proceso. Quizás vos has sufrido heridas profundas en tu ser y en tu alma, en tu corazón. Y eso no se sana en un instante. Pero Dios lo comienza a hacer hasta sanarte por completo. Necesita tiempo tu restauración. Es como si alguien hubiese chocado yendo a 180 kilómetros por hora contra un muro. Se imagina cómo sale la persona, si sale con vida de allí, ¿no es cierto? La persona queda inconsciente, tiene graves heridas, múltiples fracturas, está comprometido su cerebro y varios de sus órganos más importantes. Perdió mucha sangre, corre riesgo su vida. Te quedaron clavados vidrios en la cara y trozos de metal en distintas partes del cuerpo, de los pedazos del auto. En esa condición, ¿quién supone que al otro día se va a ir caminando como si nada a su casa? El pecado tiene un poder destructivo, pero millones de veces superior a esta figura que yo te acabo de describir. Y yo voy a ser impaciente y todavía me voy a poner caprichoso y a exigirle a Dios, ¡ya! ¿Cómo? No funciona así. Si es que querés que haya una nueva vida para vos y un cambio de condición completo y total, vas a tener que dejar que Dios lo haga, y que Dios lo haga a su tiempo, por lo cual va a ser la paciencia algo muy necesario. Porque si no se hace nada de manera urgente, perdés la vida. Seguro vas a necesitar varias cirugías, asistencia en terapia intensiva durante un plazo prolongado, mucho tiempo de recuperación y tratamientos. Va a ser un proceso largo. Quizás te lleve el resto de tu vida, pero hay esperanza. No perdió la vida. Todavía tiene oportunidad y esperanza de seguir viviendo y recuperarse y restaurar la salud y todo lo demás. Bueno, ¿te vas a negar? ¿Le vas a decir a los médicos, no, no, no? Si los médicos te recomiendan algo, ¿vas a confiar y obedecer o vas a hacer la tuya? Ah, no, no, no, yo eso no lo voy a tomar. No, esto yo no lo voy a hacer. ¿Así? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que usted va a reaccionar así frente a esta circunstancia? A lo mejor ni tiene oportunidad de hablar. Y aunque la tuviera, usted va a decir, lo que sea, quiero vivir. ¿O no? ¿Sabe por qué a las personas con necesidad de atención médica se les llama, ¿cómo se les llama? Paciente. Se les llama así precisamente porque requieren paciencia para completar el tratamiento indicado al pie de la letra y así recuperarse y sanar. Ah, pero cuando es de Dios, no, paciencia. Yo, no. No. No. La reparación de todo lo que pudo haber usted sufrido en su vida y del daño que el pecado le puede haber provocado lleva tiempo. Reparar su vida lleva tiempo, pero está garantizada si confía y obedece con paciencia a Dios. Mire, todos venimos de esta situación. Todos en mayor o menor medida hemos sufrido algo por causa del pecado propio y ajeno. Aún quizás de nuestro propio seno familiar, de nuestros padres, o por error, por omisión, porque lo hicieron sobre nuestra vida. Y eso nos ha marcado, eso ha dejado huellas profundas. Cada uno de nosotros puede darse cuenta, puede saberlo, puede de alguna manera descubrirlo y quizás todavía estoy cargando con bronca y con enojo por aquello que me hicieron también y sufrí. Y a lo mejor siento vergüenza. Y a lo mejor ahora me tengo que arreglar lo mejor posible en la vida porque me dejaron una huella de muy baja estima personal, entonces estoy inseguro, incierto, y porque vivo inseguro me genera ansiedad, temor, fobias, tristeza, depresión. ¿Qué es lo que carga usted en su vida todavía? Dios, si usted ya puso su vida en sus manos, le ha hecho una nueva persona, pero su tratamiento continúa, el proceso continúa. Es día a día. Mañana vas a estar mejor que hoy. Sigamos confiando en Él, porque su misericordia no se terminó, su gracia sobreabunda, su amor es infinito, Él nos rodea, Él está con nosotros, dejémoslo a Él. En todo caso, abramos más nuestro corazón para que Él tenga todavía oportunidad de ir más profundo, pero finalmente cerrar todas las heridas que vos puedas tener. Y entonces después poder andar por la vida con libertad, sin ninguna carga, sin ningún dolor, sin nada que ocupe tu mente y tu corazón, sin ningún tipo de rencor, ni de enojo, ni de bronca, ni de vergüenza, ni de culpa, sino siendo vos mismo, siendo usted misma, así como Dios le creó. Porque lo que Dios hace a las constituciones nuevas personas es restaurar esta condición previa que tenían Adán y Eva. Andaban en libertad. Buenas relaciones con los demás. Buena relación con Dios. Libertad. Sanidad. Restauración. Es el amor de Dios. Es la gracia divina. Es su misericordia y es su poder. ¿Cómo puede usted lograrlo? Confesando. Señor, necesito tu ayuda. Todavía sufro esto. Todavía lloro por esto otro. Todavía derramo lágrimas. Todavía... Confesalo. Si algo de responsabilidad tenemos, arrepintámonos. Señor, y en parte esto te pido perdón. Confiemos en Dios y seamos pacientes Él lo está haciendo. Y Él lo va a completar. Así que quiero orar en esta noche por este tema y esta reflexión. Por si alguno de los que está aquí o alguno que está en la transmisión pudiera estar requiriendo un toque mayor de esta gracia, de este amor y de esta misericordia de Dios. Quizás alguno todavía necesita y se da cuenta que hay que completar algo en mi ser. Algo más tiene que restaurar el Señor. Algo más necesita ser quitado o roto, sacado de mi vida. Hay alguna cadena que todavía me está atando, algo que está ocupando mi mente y me perturba, me hiere, recuerdos y cosas, y es hora de dejar todo eso atrás y pararte como esa nueva persona que Dios quiere que vos seas. Déjalo Él obrar. Oramos y luego vamos a tener el tiempo para reflexionar en las mesas y compartir alguna consigna y por supuesto después también estar orando unos por otros allí. Señor, gracias te damos en esta noche una vez más por hablarnos, Señor, de esta manera. Y ¿quién, Señor, quién es quien no necesita que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en su vida? Todos lo necesitamos, Señor, en mayor o menor medida. Gracias por lo que hasta aquí has hecho en cada uno de nosotros. Pero aún, Señor, necesitamos más. Tú lo sabes. Todavía hay cosas que nos afligen, que nos están cargando de culpa, de vergüenza. Quizás hemos quedado atrapados, Señor, en esas cadenas. Quizás somos también ahora los que buscamos refugio de ese vacío, de esas experiencias dolorosas. Y lo hacemos tomando malas decisiones, cayendo en mayor pecado. Señor, ayúdanos, ten misericordia. Señor, ayúdanos, derrama tu gracia y tu amor sobre nosotros. Seguí haciendo la obra, Señor, hasta completarla. Lo necesitamos, necesitamos que rompas cadenas que nos atan. Señor, que te lleves la tristeza, que te lleves la depresión, que te lleves el dolor. Queremos experimentar gozo de verdad, profundo. Queremos experimentar paz en nuestro ser, Señor. Queremos dormir en paz, tranquilos durante la noche. Señor, llévate todo aquello que el poder destructivo del pecado pudo haber causado en nosotros. Ayúdanos a perdonar si todavía no hemos hecho esto con aquellos que nos lastimaron o hirieron, menospreciaron, humillaron, insultaron o abusaron. Danos, Señor, esa fuerza para perdonar. Danos tu perdón para perdonar y ser libres nosotros de toda esa angustia, Señor. Oh, Señor, llévate nuestro sentido de soledad, ese vacío interior que a veces experimentamos, esa falta de propósito en la vida. Señor, nos han hecho creer quizás que somos fracasados. Así no nos ves tú, Señor, vos nos ves de otra manera. Así que lleva a cabo esta obra, Señor, de sanidad, de libertad. Y seguí haciéndonos esas nuevas personas, Señor. Que cada uno de nosotros hoy mismo despida para siempre a la persona que fue antes de conocerte a vos. Señor, ya no está más aquel viejo Ernesto que era cuando no te había conocido. Ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas hechas por ti, Señor. Lo creemos, Señor. Lo vamos a afirmar en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Así que, Señor, glorificate en la vida de todos y cada uno. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.